Si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado a comprar vida. Entonces, lucha por vivirla. Por darle contenido a la vida. La vida es el regalo más maravilloso que tenemos, aunque a veces vivirla no sea tan sencillo. Cada ser siente la vida de diferentes formas. Y las diferentes formas de vida logran su sentido. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira, escuchamos al mundo con todo su alboroto. El sentido de la vida es el amor. Es todo lo que nos rodea. Las personas que están con nosotros, los sueños por cumplir. Los momentos que pasaron y los que están por llegar. Para darle sentido a la vida hay que vivirla con valentía. Y mirando siempre al frente, sin rendirse. Y encontrando eso que buscamos cada día, la felicidad. Madruga temprano, los segundos, los minutos y las horas germinan. Así como los días.